son los que La Nación, Clarín y Adlatres manejan la comunicación en la Argentina, son las voces reales de la comunicación. Sin embargo, si usted lee el comunicado, nosotros invitamos a leerlo, aunque suene difícil de digerir, parece estar hablando de una feroz dictadura censora que persigue periodistas. Es de una rareza, si uno toma la distancia adecuada, la visión que ofrece la CIP, que amerita una reflexión especial. Sobre todo, y no tanto para señalar cuán mala es la CIP, sino para observar qué vamos a hacer con los medios de comunicación. Porque la descripción de esa especie de feroz dictadura que impide las críticas está acompañada por una lluvia de críticas. Y está entornada por la política de distensión hacia Clarín generada por el presidente Alberto Fernández. Quiero señalar algo que comentaba antes en Abramos la Boca, ¿no? A fuera de ser sinceros, es preciso señalar que una parte importante de los votantes del Frente de Todos exigieron, plantearon, sugirieron, sería la expresión más adecuada, un cambio de política para salir de aquel contraste, el clásico kirchnerismo Clarín. Había que aflojar las cosas y Alberto parecía el hombre ideal en esa dirección. Digo esto para no señalar y enfocar diciendo, bueno, no, lo que pasa es que Alberto se le ocurrió esta política y fracasó. En realidad hubo todo un proceso en el último tramo del gobierno nacional popular anterior, donde vastos sectores dijeron, aflojale que colea, ¿no? Esto es lo que hizo Alberto Fernández, que además coincide con esa mirada, no es forzado que lo realizó. Y realizó un esfuerzo muy singular, ¿no? Realizó la determinación de, primero, no mover la grilla, lo cual ya es de por sí un problema, porque esta grilla de cable que todos tenemos, que a la cual en algunos casos utilizamos más plenamente, en otros utilizamos mucho menos, es la grilla de Clarín, es la grilla que ellos necesitaban. Incluido, ni siquiera se modificó el acto de censura del diario La Nación, promoviendo la eliminación de Telesur y dejando como único canal de información internacional a la CNN. Un dislate que sin embargo no ha sido para nada resuelto. Lo mismo sucede con espacios muy menores, como el de La Nación, que le fue entregado durante el macrismo y sigue ahí como si ofreciera una mirada diferenciada de TN, cuando en realidad es un TN con menos estructura, con un lineamiento muy semejante y con aires, como sucede con La Nación, de debate. Bueno, tienen todo eso. Tienen las radios, tienen la presencia en los medios del interior, algunos realmente centrales en sus distritos, en sus provincias. El ejemplo más claro es La Voz del Interior, pero no es el único. Y tienen una pauta publicitaria significativa, la más grande en materia comunicacional del país, ostensible, que no se ha echado atrás en ningún momento. Pero además, en este periodo de emergencia sanitaria, se les ha ayudado a pagar los sueldos. No han ayudado desde el Estado a pagar los sueldos de medios que tenemos también que pagar los sueldos. Han ayudado a Clarín y a La Nación a pagar los sueldos, algo que es casi una humorada en términos empresariales en la República Argentina, pero lo han hecho y lo han desplegado. ¿Con esto qué quiero decir? Si a esto le sumamos la reunión con los directores de los grandes medios y le sumamos la aceptación de entrevistas con personajes emblemáticos de estos espacios comunicacionales, pero también menores en el terreno del análisis político, que resultaron de una irrespetuosidad singular, ¿no? Donde un conductor de un noticiero cree que puede vapulear al presidente de la Nación, situaciones enojosas desde lo institucional, no solamente desde lo político directo, podemos decir que el gobierno argentino ha mostrado no solo una decisión de no perseguir a la comunicación opositora, sino de favorecerla. Para ser sincero y para ser claro. Bueno, ahí estuvimos observando, por eso plantamos el video que estamos difundiendo por estas horas, así como el artículo en la gráfica y en la señal acerca de la CIP, que ha llegado a un borde el buen trato. Y señalamos opciones, porque no somos principistas, es decir, no es que decimos, como tenemos razón, no hay que dialogar más. Bueno, eso se hace cuando se puede, pero si no se puede, si el lineamiento del gobierno está relacionado con el sostenimiento de un buen trato con esos medios que lo están impactando con energía, que largaron a una de sus voceras a decir sigue esto, no sigue, bueno, cosas que podrían ser institucionalmente complicadas, o tal vez más grave aún, boicotear la cuarentena, cuando lo que se está haciendo es cuidar la salud del conjunto de la población, si se quiere sostener un buen trato con esos medios, de todos modos hay opciones para el gobierno. Una de ellas es dar batalla a través de los medios públicos, posicionar a los medios públicos. ¿Por qué razón los medios públicos del Estado argentino no podrían defender las políticas del Estado argentino? Y dar batalla en pantalla, en el dial, en los textos, dar batalla en serio, batalla jaurechiana, en defensa de la acción del Estado que los contiene. Así como utilizan periodismo de guerra, no es los medios concentrados, no es necesario ir al periodismo de guerra. Con decir la verdad y decirla del modo adecuado, es una posibilidad sinceramente abierta. ¿Y por qué no respaldar a los medios populares? Los medios populares hoy, yo lo puedo señalar habiendo recorrido, no sé, una gran cantidad de medios comerciales, hoy están por encima en calidad de los medios tradicionales. Es muy floja la pantalla de TN, ¿eh? No es solamente que no estamos de acuerdo editorialmente. Es floja la producción de los canales televisivos y de las radios que tienen la contención de los grandes grupos económicos. ¿Por qué no tender la mano y sostener, fomentar, ayudar económicamente a los medios populares para que tengan un posicionamiento de debate intenso? Además, con la gracia, podríamos decir, para aquellos que no quieren pelearse, de tratarse de lineamientos editoriales autogenerados por fuera, que nadie puede decir el Estado los mandó a decir esto. Simplemente pautas publicitarias normales. ¿Qué está pasando acá? Solamente hablan Clarín y Nación. Solamente emiten ellos y sus aliados Perfil Infobae. No hay una línea editorial estatal en los medios públicos, que está en una línea neutral. Tiene una línea neutralizada a la hora de salir a dar batalla de interpretación con fundamento en el aire, y los medios populares están desatendidos. Bueno, la historia es así. Si vos me dijeras, si alguien me dice y me dice, no, pero mirá qué bien que lo tratan Alberto, o mirá qué bien que tratan al gobierno, y bueno, yo reitero, no soy un obcecado, no es que digo, no, hay que pelear en todo momento e ir con todo en cualquier circunstancia, no, hay que hacer lo que al pueblo le conviene, dada la situación determinada. Pero no aflojan. Por eso señalo, hay que leer el comunicado de la CIP. Hay que leer y hay que escandalizarse con el comunicado de la CIP. Parecen estar hablando de una dictadura africana, digamos, para ser prejuicioso y para caer en los lugares comunes, de hace 20 años atrás, ¿no? Donde prácticamente era un reinado impuesto por fuera de cualquier circunstancia razonable, democrática y participativa, como si nadie opinara. Bueno, no solo no se persigue a los medios que están cuestionando al gobierno nacional, sino que son los únicos que tienen voz y voto en este momento, que tienen pauta y que tienen posibilidad expresiva en este momento. Entonces estamos en una situación tan dispar entre la realidad y lo que dice la CIP como la realidad y la cobertura de los medios concentrados. En la etapa de cualquier cosa, esto implica una esquizofrenia a nivel social muy importante, porque cuando todos los medios muestran algo que no pasa y narran cosas que no pasan, pero dicen que pasa, estamos en situaciones de desajuste social, económico, político, pero también psicológico para la población. Vamos a escuchar a Alberto Fernández en reacción a esta idea circulante el día sábado sobre la muerte de Gutiérrez. Fíjese lo que dice el presidente. Si comprensible que haya un jefe venezolano al gobierno que no es tan trágico como el asesinato de una persona. Dicen que tuvo otros móviles en su muerte. Es el aprovechamiento de la muerte para tratar de reinstalar un tema. Es una, la verdad, una miserabilidad absoluta, absoluta. Yo, por supuesto, todos queremos saber qué pasó con Fabián Gutiérrez, quién nos mató, cuáles fueron los móviles, pero insinuar, solamente insinuar, que eso ocurrió por motivo de la causa que se conoce como la causa de los Palermos y que el gobierno puede estar involucrado en eso, es realmente una actitud tan miserable que es difícil de entender, es muy difícil de entender. Sin embargo, como insistimos en que, aunque la realidad es difícil de entender, como ha dicho el presidente, y se puede entender. ¿Cómo se puede entender? Bueno, porque los intereses de Cambiemos, al pronunciarse de ese modo, y de los medios que difunden la visión de Cambiemos, que ostensiblemente han puesto fotos de Nisman a lo largo de todo el fin de semana como si ello significara algo con respecto a este caso, y han hecho artículos colaterales diciendo las muertes sospechosas del kirchnerismo, ¿no? Cosas realmente graves, tiene un sentido. Y por eso, y esto que nadie piense que estoy exculpando, pero algunos de los directivos, uno puede charlar con algunos de los directivos de medios con los cuales estuvo Alberto en otro momento, y entiendo también lo que algunos amigos del gremio me dicen acerca de que era necesaria una distensión. No estoy exculpando a nadie. Ahora, el interés de base del Grupo Noble Agroexportador, de los accionistas de La Nación y Clarín, que son tenedores de bonos, de la relación estructural con las empresas privatizadas y con los bancos, de estos grupos periodísticos, hacen que un directivo pueda comprometerse en lo personal a colaborar con el gobierno y después no lo pueda hacer. Lo mismo con un periodista. Hasta yo les diría que varios de los colegas que están adentro de esos medios tienen cierta simpatía para con el gobierno y no tienen deseos de destituir, de golpear, de limar, de perjudicar, pero está mucho más allá de ello. Esto no es culpa nada porque el comportamiento individual ostensiblemente amerita que cada uno se haga responsable de lo que lleva adelante. Pero cuando vos entornás a un medio de comunicación con un monstruo del volumen de una empresa agroexportadora con lazos financieros, esa empresa necesita el hundimiento nacional para trasladar recursos. No necesita una industrialización, necesita una reprimarización para manejar el mercado externo y liquidar las divisas cuando quiere. Ese es el tema con Clarín y Nación. Por eso, originalmente, cuando empezó todo el debate hace varios meses, la nueva etapa de este viejo debate, planteamos, de nada sirve hacerles caras lindas, porque no parte esto de la mala voluntad de un directivo, aunque la tenga, ni de la hipocresía de un periodista que entrevista al presidente y después habla porquerías por atrás. Además de eso, es el entorno editorial que está definido por la trama económica que contiene esos medios. De allí que digamos, no se quiere romper con esos medios, bueno, que no se rompa. Ahora, ¿quién te impide fortalecer los propios? Nos vamos zambullendo en los temas de debate. Sobre esta cuestión vamos a volver al final del programa y ahora ingresamos en otro terreno, tal vez colateral, sesgado, cercano, ligado, pero otro terreno. Vamos a la pausa y fíjese cómo seguimos. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Defendiendo la soberanía de nuestros cielos y el trabajo de los pilotos argentinos.